Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Damos inicio formalmente a este, el primer programa del año 2018, nuestro primer programa de radio ya en este año nuevo que recién comienza, este año que recién inicia 2018. Espero que les vaya muy bien, espero que cumplan todos sus objetivos, todas sus metas este año. Les deseo lo mejor del mundo a todos ustedes. Y sobre todo, claro está, si ustedes tienen problemas de sobreendeudamiento, pues que salgan del problema durante este 2018. Sí es posible, es cosa nada más de echarle muchas ganas, ser muy disciplinados, pero más que nada, tener toda la información necesaria para poder tener una estrategia bien estable, bien diseñada, que nos permita resolver esta situación de sobreendeudamiento. Y bueno, vámonos ya directamente al programa, a las asesorías, porque hay muchas asesorías. Muy buenas tardes a mi productor, Maurilio Pérez. Maurilio, te mando un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco, desde donde se transmite este programa para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Bueno, pues vamos a dar inicio con las primeras asesorías del día en nuestro chat de la estación www.radiodd.org. También pueden exponer su caso en Facebook, ahí en el post donde están escuchando este programa de radio. Recuerden que es audio, no es video, por eso no ven nada. Se ve un cuadro negro, por eso nada más nos escuchan. Ahí como lo está haciendo ya Alfredo Díaz, pueden exponer su caso, nosotros lo vamos a leer y les brindaremos respuesta oportuna. Y en Twitter también, por supuesto, nos encuentran como arroba defensa del deudor, con más de 6,000 seguidores ahí en Twitter, más de 114,000 en Facebook, y también en nuestro portal de la estación www.radiodd.org. Bueno, comenzamos con José Ignacio, que comenta que hace 5 meses aproximadamente se inscribió en la Universidad UTEL y por motivos personales ya no entró en la plataforma, y después se comunicaron con él y le decían que para darlo de baja tenía que pagar y no lo hizo. Ahora le llaman y le mandan mensajes que lo van a meter a Buró de Crédito. Bueno, primero, entendamos bien, todos estamos en el Buró de Crédito, todas las personas que tenemos un crédito vigente o contratamos un servicio como televisión de paga o telefonía celular, estamos en el Buró de Crédito. El Buró de Crédito no es malo. Lo que cambia es la calificación que vamos a tener en el Buró de Crédito. Si pagamos puntualmente, bueno, en el Buró de Crédito vamos a estar con buena calificación. Si nos atrasamos, no pagamos a tiempo o de plano ya no pagamos, bueno, vamos a estar en el Buró de Crédito también, pero con una mala calificación. Esto para que quede claro, porque es la amenaza clásica del cobrador. Si no paga, lo voy a meter al Buró de Crédito. Bueno, pues ya estoy en el Buró de Crédito. Lo que tengo es una buena calificación porque estoy pagando a tiempo, y si me atraso, pues esa calificación bajará. Bueno, entonces, me gustaría saber, José Ignacio, ¿qué les firmaste? ¿Cómo te obligaste contractualmente con ellos? Si tienes copia del contrato, nos la puedes enviar por inbox a través de Facebook o por correo electrónico. Ahorita te facilito nuestro correo para pues darle una revisada, leer lo que dice el contrato, a qué te estás obligando, porque recordemos que todas estas universidades se manejan por medio de contratos, obviamente, y por medio de estos contratos nos estamos obligando las partes, la universidad y el cliente, a cumplir con ciertas cuestiones, ¿no? Si no se cumplen en tiempo y forma, puede haber sanciones o penalizaciones para las partes que incumplan con el contrato. Entonces, mi estimado José Ignacio, necesitamos saber, pues, ¿qué firmaste, no? De ahí partimos. Manuel Juárez dice que obtuvo un automóvil con Nissan, comenzó pagando puntualmente, pero tuvo un imprevisto y ahorita tiene un mes sin pagar, porque no tiene la solvencia, dados estos imprevistos. Debe 188,000 pesos por intereses moratorios y es un crédito automotriz. Bueno, mi estimado Manuel, 188,000 pesos, supongo yo, por la cantidad, es el total de la deuda, ¿no? No es tu mensualidad atrasada. Si nada más tienes un mes de atraso y el próximo mes te vas a poder poner al corriente, pues hazlo, no pasa nada. Estos contratos no se cancelan por una simple mensualidad. No importa lo que te digan los cobradores, porque muchas veces cuando nos atrasamos con la primer mensualidad, de inmediato comienzan las llamadas de cobranza y las amenazas y la presión, la intimidación, y te dicen que si no pagas te van a quitar el carro, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es cierto. Todos estos contratos manejan un plazo de por lo menos 3 meses donde si no pagas de manera oportuna, al tercer mes se cancela ahí sí el contrato y te podrían requerir el pago total de la deuda. Se cancela el financiamiento, perdón, no es el contrato lo que se cancela el financiamiento. Entonces ya te podrían requerir el pago total porque se cancelaría el financiamiento, ya no existe el crédito, tendrías que pagar el total, pero repito, es hasta el tercer mes que se deja de pagar. Si tú apenas llevas un mes sin pagar, no pasa nada, ponte al corriente el próximo mes, recuerda que tienes que cubrir los intereses moratorios porque no pagaste en tiempo y forma, y puedes seguir pagando tu carro sin ningún problema los siguientes meses, si tienes esa posibilidad. Si el imprevisto es nada más algo momentáneo, que vayas a tener que atrasarte un mes o dos, no pasa absolutamente nada. Si te vas a atrasar más, mi estimado Manuel, pues platícanos, para poder darte una estrategia diseñada con base en eso, ¿no? A lo mejor nos dices, no, es que ya no voy a poder pagar el coche. Bueno, pues se pueden manejar otras opciones. Mario Francisco nos dice que tiene una situación de cobranza con apoyo económico. Hace casi un año tiene un préstamo con esa empresa por 8,000 pesos. E iba al corriente hasta apenas septiembre del año pasado, 2017. Debido a problemas personales, híjole, lamentablemente perdió a su bebé, lo lamentamos muchísimo. Perdió su empleo también, híjole, bueno, así son pruebas que pone la vida. Vas a salir adelante, no te preocupes. Trató de activar el seguro que meten por fuerza, pero le pusieron 1,000 obstáculos. Bueno, habría que ver si cumpliste con los requisitos para el seguro, se puede presentar una reclamación ante la Condusef para que te lo hagan válido. No se lo hicieron válido y, bueno, ha tratado de ponerse al corriente. Una persona de cobranza, la cual no se identifica, exige los cobros el mismo día, ya que si no hace eso, lo amenazan con ir a su domicilio y hacer la cobranza extrajudicial. Bueno, un paréntesis, extrajudicial es la cobranza normal, común y corriente. No es que tenga que ver con juzgados o con juicios. La cobranza que vaya al cobrador, te toque y te pide el pago, eso es extrajudicial. Es todo lo contrario a judicial. Dice que lo pueden embargar, lo que esté a su nombre o lo que haya en el domicilio, que también lo que hace se verá reflejado en su cuenta para el pago. Ok, bueno, ahorita nada más te están presionando, mi estimado Mario. Debes muy poquito, 8,000 pesos. No conlleva un riesgo real de demanda. ¿Por qué? No porque no te puedan demandar por esa cantidad. Sí pueden hacerlo, la ley lo permite. Pero se van a gastar más dinero demandándote que lo que les debes. Se van a gastar quizás unos 10 o 12 mil pesos demandándote que los 8,000 pesos que les debes. Entonces, pues no les conviene demandarte. Y para que te puedan embargar, forzosamente te tienen que demandar. Entonces, bueno, pues aquí no hay riesgo todavía de que te vayan a embargar absolutamente nada. No tengas miedo, no te dejes intimidar. La deuda es baja. Lo que tienes que hacer es no dejarte presionar. Entiendo tu situación, no hay chamba ahorita, está complicado. Échale ganas, estabilízate primero que nada. No te dejes presionar, no te dejes intimidar. Les puedes decir que ya está siendo asesorado por nosotros. Que si van a proceder legalmente, que lo hagan. No lo van a hacer, no les conviene. Es muy poco lo que debes y ya que te encuentres más estable en lo económico, que generes un ingreso, bueno, entonces ve ahorrando y cuando juntes los 8,000 pesos nos avisas y ya te decimos cómo puedes negociar. No requieres de nuestra representación legal, en este caso debes muy poquito. No tendría caso que contrates nuestros servicios porque no los vas a ocupar. Simplemente no hagas caso de las amenazas, si requieres asesoría son gratis aquí. Las veces que las necesites, te vienes para acá, nos platicas cuál es tu inquietud, te la resolvemos y vete estabilizando. Eso es importante, que te encuentres estable, que consigas un trabajo, que generes un ingreso. Para que, no sé, en los próximos meses comiences a ahorrar y ya que tengas los 8,000, nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo mis 8,000 pesos. ¿Qué hago? Y ya nosotros con mucho gusto te decimos de qué forma puedes negociar esa deuda sin cobrarte un centavo. No te vamos a cobrar nada. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro y solamente cobramos cuotas de recuperación si requieres nuestra representación legal. Pero repito, en tu caso, pues no es necesario, debes muy poco, ¿sí? Bueno, vamos a dar asesoría en Facebook. Dice Alfredo Díaz, que trabajó en la financiera y están cobrando los créditos liquidados. Sus clientes le llaman reclamando, ¿qué puede hacer? Habría que leer los contratos, mi estimado Alfredo. ¿Por qué están cobrando esos créditos si aún no se vencen los plazos? Si no se han vencido los plazos, la financiera se tiene que esperar forzosamente por ley y en caso de que no lo haga se pueden presentar las reclamaciones correspondientes ante la Condusef. Silvia Hernández dice que tiene una deuda con Telmex y un préstamo en Inbursa. Se quedó sin trabajo en diciembre, encontró y quiere negociar esa deuda. Le prestaron 35,000 y su deuda telefónica. Se puede negociar, mi estimada Silvia, pero por lo que entiendo, ¿te quedaste sin trabajo en diciembre o cómo estuvo? ¿Cuánto tiempo llevas de atraso, Silvia? Para poder ver si es el momento de negociar tu deuda o no. Hay que entender que existen tiempos ideales para negociar las deudas y conseguir los descuentos más altos. Si apenas dejaste de pagar en diciembre, difícilmente te van a ofrecer nada ahorita. Te van a exigir el pago completo porque ni siquiera has iniciado tu mora legal. Entonces sería interesantísimo, Silvia, saber cuándo dejaste de pagar. Gerardo Rodríguez dice, si debo una tarjeta de crédito 40,000 y tiene el límite de 90,000, una vez comentamos aquí que solo se pagará lo que se utilizó, en este caso los 40,000, pero si deja de pagarla y los intereses hacen que la deuda suba hasta el total del límite, el descuento de la quita que terminará pagando será sobre los 90,000 o sobre los 40,000. Nosotros vamos a negociar siempre sobre lo que debías cuando dejaste de pagar. Digo, siempre va a haber un ajuste, ¿no? Tú me vas a decir, yo dejé de pagar cuando debía 40,000. Pero por cuestiones contables, de que los plazos de pago, etcétera, etcétera, a lo mejor el acreedor nos dice, no, ¿sabes qué? Que por los intereses que se acumularon ese mes que iba corriendo, etcétera, no son 40, me debe 50,000 pesos, o debía 50,000 pesos cuando dejó de pagar. Entonces vamos a negociar sobre los 50,000, pero la diferencia no es tan grande. Nunca vamos a llegar, por ejemplo, en tu caso, que debes 40,000, a negociar sobre los 90,000 de tu línea de crédito, pues no. Así pasen 2, 3, 5 años. Jamás vamos a negociar sobre esa cantidad porque es excesiva. Recuerda que nosotros siempre vamos a buscar el máximo beneficio para ustedes. Entonces, al negociar nosotros, tenemos que hacer ese cálculo con el acreedor, obviamente. El acreedor nos va a decir, no, pero es que ese día había 40, pero se acumuló, no sé, algunos pagos a meses sin intereses o los intereses que iban corriendo ese mes, que son moratorios y ordinarios por el atraso, se hace un ajuste. Pero repito, quizás de 40 se tenga que negociar sobre 50,000 pesos el descuento. No es una cantidad alta. Y como conseguimos un muy buen descuento, pues terminarías pagando algo, pues literalmente representativo en cuanto a lo que adeudabas originalmente, mi estimado Gerardo Rodríguez. Si ya estás afiliado, bueno, pues ya no tienes nada que preocuparte. Nosotros te estamos representando legalmente y cuando llegue el momento de negociar, nosotros nos encargaremos de todo para que tú pagues lo menos posible. Dice Alex de la Cruz que tiene un crédito Infonavit, el cual debe más de lo que inicialmente fue el monto del crédito. Híjole, así son todos los créditos Infonavit, ¿eh? Al parecer su cuenta ya está en lo que llaman extrajudicial. Bueno, repitamos, extrajudicial es todo lo contrario a judicial. No se espanten por la palabra extrajudicial. Extrajudicial es la cobranza común y corriente, esa cobranza donde el cobrador les llama, donde el cobrador a veces los va a visitar a su domicilio para requerir el pago. Todo eso es extrajudicial. Extrajudicial quiere decir lo opuesto a judicial. Judicial es que ya existe un juicio, que ya hay una demanda, que puede haber un embargo. Eso es judicial. Extrajudicial es cuando no hay nada. Cuando nos estamos arreglando todavía entre particulares, cuando va el cobrador, eso es extrajudicial. Bueno, ya no puede pagar la mensualidad. ¿Qué procede? Bueno, procede. Podríamos hacer la dación, mi estimado Alex. Esperar a que te demande el Infonavit y durante el juicio, pues solicitar la dación en pago, que básicamente es que tú regreses el inmueble. Y con eso se dé por liquidada la deuda. Desafortunadamente, si ya le hiciste modificaciones al inmueble, que hayas invertido, no sé, en piso o en paredes o en cuartos o lo que sea, pues todo eso lo perderías. Al momento de que hace la dación, se hace un avalúo muy bajo y prácticamente con eso liquidarías el adeudo que tienes pendiente con el instituto. También se podría negociar la deuda, pero ahí sí tendrías que ahorrar una cantidad importante de dinero para que durante el juicio se le diga al Infonavit, bueno, ahorita te debe, por ejemplo, 800,000 pesos por los intereses acumulados y todo. No los tiene, pero tiene 600 aquí en una sola exhibición en este momento. No los acepta y con eso se liquida. Se liberan las escrituras, quedan a tu nombre y se acabó el problema. Sería la otra estrategia, pero sí, forzosamente requieres tener dinero. Finalmente, la última sería el traspaso. Como ya no puedes pagar, que le traspases ese crédito a otra persona, pero es un trámite engorroso, muy difícil. Necesitas encontrar a alguien que tenga la solvencia, que el Infonavit lo acepte. Y puede tardar muchísimo ese trámite. Entonces, serían las tres opciones que existen, mi estimado Alex, en tu caso. Cristian Martínez, bueno, la cuarta sería que te pongas al corriente, pero nos comentas que no puedes. Serían las cuatro. Cristian Martínez dice que pagó la quita, pero no le quieren dar carta finiquito. ¿Será que abusaron de su confianza? Seguramente sí, mi estimado Cristian. Habría que ver si tienes los documentos que respalden tu negociación. Recuerden, es muy importante, por favor, y perdonen que insista en esto, pero nos llegan muchísimos casos como el de nuestro amigo Cristian. Si ustedes no saben negociar, no lo hagan. Van a perder dinero. Es como si yo me quisiera quitar una muela en lugar de ir al dentista. Si no saben hacer esto, déjenselo a profesionales. Estamos nosotros, somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas son muy bajas y no van a tener estos problemas a futuro. Habría que ver, mi estimado Cristian, si los documentos que tienes cumplen con los requisitos legales para que nos sirvan como elementos probatorios para presentar la reclamación correspondiente ante la CONDUCEF. y con eso se haga válido el ofrecimiento que te hace el acreedor. Entonces, mi estimado, y si estás afiliado, recuerda que si estás afiliado, si no quieren cumplir, nosotros los obligamos, ¿eh? Toda nuestra área jurídica está a tu disposición para presentar las reclamaciones correspondientes ante la CONDUCEF o ante la instancia que sea necesaria para obligar al banco a cumplir. Con nosotros no hay de que no pasó la negociación, eso nunca ocurre. Dice Patricia Camacho que le debe una financiera y llamó y se cansó de pagar tanto interés. ¿Cómo le puede hacer para no pagar tanto interés? Es una deuda de 10,000 pesos y ya tiene un año pagando y no baja nada el monto. El problema, mi estimada Patricia, son los intereses que cobran las financieras. Es muy importante, antes de que ustedes acepten un crédito, por favor lean el contrato y vean cuánto les van a cobrar por la deuda. ¿Por qué? Porque aceptamos el crédito, nos gastamos el dinero y luego decimos, es que me cobran mucho de intereses. Es que eso se debió haber visto antes, porque existe un contrato donde ustedes están aceptando esos intereses. Se podría negociar, pero es complicado, existen riesgos, pero sí, de que se puede negociar, mi estimada Patricia, para que pagues menos, pero la próxima vez que solicites un crédito, primero lee completo el contrato, ve si te convienen los intereses y si no te convienen, no lo aceptes. Te ahorras muchos dolores de cabeza. Silvia Hernández nos comenta que dejó de pagar en abril su crédito perfecto con Telmex. Apenas encontró trabajo en diciembre. Ah, ahí estaba mi confusión. Es lo que no entendía muy bien. Gana 500 a la semana. Sabe que es difícil llegar a juntar, pero quiere negociar esa deuda. Ah, no te preocupes, Silvia. Nosotros te ayudamos. Mira, si hay riesgo de demanda porque tu deuda sí está un poquito alta por tratarse de Telmex, son un poquito más agresivos en ese sentido, pero la podemos negociar sin problema en cuanto tú tengas la capacidad. En tu caso, sí te recomiendo la afiliación a nuestro programa para que podamos protegerte legalmente, que nuestros abogados se encarguen de todo el asunto, que no llegue esto a juicio, por supuesto, y si llega, que ya estés protegida. Y en su momento, en cuanto tú tengas el dinero necesario, pues comenzar a negociar. Recuerda que si estás protegida por nosotros, es literal, no te van a embargar nada, ¿eh? Te lo garantizamos. Si te llegan a demandar, nosotros nos encargamos de que no te embarguen ni un calcetín. El juicio se lleva, sí, se llega a negociar, sí, y a ti no te embargan absolutamente nada. Y como eres afiliada, pues la defensa, la representación durante el proceso es gratuita. Así de sencillo. Dice Francisco Márquez que cómo puede comunicarse conmigo directamente. Mándanos un correito, mi estimado Francisco. Un correo a contacto@dddmx.org. Lo voy a repetir, contacto@dddmxorg, y ahí en el asunto le pones, me gustaría contactar a Ángel González, servidor y amigo, y ya me pasan a mí ese correo, pues pones por ahí algún número celular o algo, y con mucho gusto platicamos. Dice Cristian Martínez que como dato le dieron carta convenio donde decía cuánto tenía que abonar a su cuenta para finiquitarlo, finiquitó y la recuperadora le dijo que no le darán carta finiquito, que vaya al banco. Mi estimado Cristian, si quieres, si tienes oportunidad, tómale una foto que se vea clara, por favor, a tu carta convenio y mándanosla por inbox ahorita durante el programa. Nos la mandas por inbox, aquí me dice, ¿sabes qué? Ya la mandé por inbox, abrimos la bandeja de inbox, la leemos. Por supuesto, te la pido por inbox para proteger tu identidad, tu información. La leemos, obviamente nada más las partes que no te comprometan. Vemos cómo está estructurada y si sirve o no como elemento probatorio para presentar la reclamación ante CONDUCEF y que de esta forma pues estos señores del banco cumplan o el despacho o el bufete o la empresa de cobranza pues cumpla con lo convenido, ¿no? Con lo que pactaron en ese documento. Pero es importantísimo que ese documento cumpla de manera muy puntual con los requisitos que la ley señala. Si no, no sirve de nada. Bueno, dice, muy buenas tardes, muchos saludos. Ay, ya me movieron todo, permítame un segundito, estoy recuperando. Ahí está. Dice Jonathan, que hace un año y tres meses Bancomer le otorgó un crédito por 54,400 pesos con el que estaba formando un negocio próspero de compraventa de autos. Como no tiene experiencia en el ramo, ni se apoya ninguna persona, las cosas no resultaron como esperaba y además otras situaciones, bla, bla, bla. Me dice que le fue discapacitado hasta que le fue imposible seguir pagando puntualmente, por lo que comenzaron las llamadas, las visitas, la carta. En una ocasión habló con el gerente de cobranza y le dijo que liquidaría su deuda con una quita. Le ofrecieron liquidarla con 53,000. O sea, te prestaron 54 y ya con quita 53,000. Que aunque hubiera deseado haberlo hecho, pues no tenía el dinero, porque el banco estaba presionando para demandarlo, lo cual creía que era una forma de asustarlo, presionarlo, así que hizo caso omiso. Pero sorpresa, el pasado 6... de octubre le llegó una demanda a su domicilio exigiéndole el pago por 110,000 pesos por los intereses moratorios. En 8 días, o sea, los 8 días que te dieron de plazo para contestar, está un tanto preocupado, ya no sabe cómo resolver esto. Por ahora está desempleado, pero quiere saber si hay forma de llegar a un acuerdo con ellos. ¿Qué debe hacer respecto a la demanda? Por lo que ha visto, está casi seguro que la demanda ya está en marcha. Saludos. Y aquí nos manda una foto de la demanda. A ver, vamos a ver. Ay, ¿qué hice? Algo muy... Ahí está. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tribunal Superior de Justicia, cédula de notificación. Juzgado 18 Civil. Noveno piso, Torre Sur, bla, bla, bla. Emplazamiento y requerimiento a Jonathan, con domicilio X o Y. En los autos del juicio ejecutivo mercantil, promovido por Bancomer, Sociedad Anónima. Por conducto de su representante legal, María José Junco. Miguel Ángel, en contra de Jonathan, nuevamente expediente, bla, bla, bla. Obran, entre otras constancias, lo siguiente que a tenor literal dice Ciudad de México. Sí, es una demanda, mi estimado Jonathan. Cumple con todos los requisitos que señala la ley. El gran problema, Jonathan, y es lo que hemos dicho muchísimas veces, no dejen pasar tanto tiempo. A ti te demandaron en octubre, Jonathan. Los 8 días para contestar la demanda ya se nos pasaron. Tu juicio ya inició y estás en rebeldía. Por favor, de la manera más atenta te lo pido, ponte en contacto con nosotros ahorita. 55 94 55 53 55 94 55 53 o 55 94 55 14 55 94 55 14. Llámanos ya ahorita, no te esperes más. Pide directamente, por favor, con nuestra área jurídica. Te van a pedir la copia de la demanda, mándala. Necesitamos saber en qué etapa se encuentra el proceso judicial. No sé si ya te embargaron, por favor, avísanos. Es importante para ver de qué forma te podemos defender, Jonathan. No se esperen. Si no los estamos representando legalmente y les llega una demanda, no se esperen. No se esperen porque a veces dejamos pasar estas cosas y se pueden complicar muchísimo. Jonathan, por favor, inmediatamente, en cuanto puedas, mándanos esta llamadita, mándanos estos documentos y checamos tu caso, ¿sí? Si eres tan amable, para ver de qué forma podemos ayudarte. Dice Eric Garmón, que buenas tardes, tenía un crédito de nómina con Afirme y lo dejó de pagar. Eso fue porque Afirme lo empezó a descontar de más y el año antepasado le descontó de su aguinaldo el crédito, lo dejó de pagar en mayo de 2017. Era un monto de 40 mil pesos. ¿Cómo puede negociar para liquidar? Sí, se puede negociar, mi estimado Eric. La deuda no es tan alta. Sí existe riesgo de demanda en tu caso, por el tipo de banco, es un riesgo medio, no es muy alto. Pero ya hay un riesgo. Si quieres, te podemos representar legalmente ante la institución para negociar tu deuda y liquidarla con el máximo descuento posible. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y por qué nosotros conseguimos mejor descuento que los usuarios, que los clientes por sí solos? Es bastante sencillo. Nosotros negociamos muchísimas cuentas. Los bancos ya nos conocen. Nosotros no negociamos una o dos cuentas. No, nosotros todos los meses, literalmente por cada banco, negociamos cientos o miles de cuentas. Armamos paquetes. Entonces, en esos paquetes ya los bancos nos manejan un descuento especial, una promoción, como si se tratase de un mayoreo. Si a ustedes les hubiesen dado un 60%, a nosotros nos van a dar un 80%, a lo mejor 85%. Depende de la institución, depende de su perfil, pero siempre va a ser un descuento más alto que el que les podrían ofrecer a ustedes directamente. Entonces, mi estimado Eric, sí te podemos ayudar, con muchísimo gusto. Te representamos legalmente para que, en caso de demanda, como a Jonathan, tú ya tendrías protección jurídica. En cuanto te llegase la demanda, nos avisas, contestamos en tiempo y forma. O sea, el chiste es que ustedes estén protegidos y que puedan estar tranquilos para que esto se resuelva sin que se ponga en riesgo su patrimonio, sin que se complique la situación y que al final puedan liquidar su deuda bajo las mejores condiciones, con juicio o sin juicio. Por supuesto, lo ideal es no llegar a esas instancias. Entonces, por eso nosotros tenemos una estrategia bastante bien estructurada. Tenemos 9 años dedicándonos a esto. Y en el 99.99% de los casos jamás llegamos a juicio. Siempre nos podemos arreglar antes de que inicie un proceso judicial. Pero en esa décima de punto que llegase a haber un proceso judicial en su contra, pues ustedes ya tienen protección legal. En 9 años jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. En 9 años jamás hemos perdido un juicio. Siempre se llega a un convenio súper, súper conveniente para nuestro representado. Un convenio que pueda cumplir, que pueda pagar. Y con eso pues ya se hace el desistimiento por parte del acreedor, de la parte actora, durante este proceso judicial y ustedes quedan tranquilos y sin problema. Bueno, dice Aurillo, ya puso los teléfonos de jurídico también, 5538-3027 y 8190-6519. Para nuestro amigo Jonathan, por favor, llámanos ya, en cuanto puedas, Jonathan, por favor. Perdón que sea insistente, pero sí es urgente. No lo dejes así, porque si no te han embargado, te van a embargar. Y no queremos eso, no queremos eso. Y si ya te embargaron, pues tratar de recuperar las cosas que no sean de tu propiedad, ¿no? Y si hay cosas de tu propiedad, bueno, ver si podemos llegar a un convenio para que te las dejen como depositario, que tú tengas la posesión en lo que se lleva a cabo el proceso. Entonces, por favor, mi estimado Jonathan. Dice Javier González que su pregunta es la siguiente. Tiene varias cuentas pendientes. Ya tiene 3 años en la Condusef. En la Condusef le comentaron que aunque llegara a un acuerdo con los acreedores, no lo sacarían del buró de crédito. ¿Qué hay al respecto? Bueno, mi estimado Javier, volvemos al asunto. En el buró de crédito estamos todos. Todos estamos dentro cuando tenemos un crédito, cuando hemos contratado un servicio como telefonía celular, como televisión de paga, automáticamente va a aparecer un registro de nosotros en el buró de crédito. Lo que va a cambiar en el buró de crédito es nuestra calificación. Básicamente son 3 tipos de calificaciones. Buena, cuando vamos al corriente. Mala, cuando no pagamos. O regular. Si llegamos, por ejemplo, a un convenio con un acreedor para pagarle menos de lo que nos prestó con una quita, pues a veces nos van a dejar con una calificación regular. Pero una calificación regular no nos afecta ni de broma como nos afectaría una calificación mala. Entonces vamos a suponer que se hace la negociación, mi estimado Javier, y que tú pagas con una quita, con un descuento de 100 mil pesos, por ejemplo, que liquides con 10 mil. Bueno, el acreedor va a reportar, bueno, no me pagó todo, pero me pagó. Y te garantizo, mi estimado Javier, porque lo hemos visto, hemos ayudado a más de 45 mil personas a liquidar sus deudas a lo largo de 9 años. Te garantizo que si tú, después de que liquides tus deudas, con quita, no importa, comienzas a tener dinero ahorrado en un banco, los bancos comienzan a ver que utilizas tarjetas de débito, pagas tus consumos en restaurantes, etcétera, en menos de 6 meses después de que hayas pagado, esos mismos bancos con los que tuviste la deuda te van a ofrecer nuevas líneas de crédito. No van a ser líneas de crédito tan altas. Vas a estar a prueba, digámoslo de alguna forma, en lo que las usas y ven cómo pagas. Pero si las usas de forma responsable y pagas en tiempo y forma, te van a aumentar esas líneas de crédito y otros bancos te van a empezar a ofrecer nuevas líneas de crédito. Digo, va a llegar un punto en el que ya no vas a querer que te llamen para ofrecerte tarjetas de crédito, siempre y cuando te conviertas en una persona que sabe usar sus finanzas, que sabe manejar su dinero. A los bancos les interesa quedarse con ese dinero. No te van a vetar. Van a decir, bueno, Javier se atrasó, tuvo un bache, a lo mejor se quedó sin empleo, algo pasó, no nos pagó en tiempo y forma, pero al final nos pagó como haya sido. Bueno, ahorita ya se ve que tiene dinero nuevamente, que ya se estabilizó, pues vamos a volver a ofrecerle créditos porque queremos quedarnos con ese dinero. Ahí queda en ti, Javier, si tú pues caes en eso nuevamente, ¿no? Digo, afortunadamente el programa que manejamos nosotros es muy efectivo. El 90% de las personas que pagan sus deudas con nuestra ayuda ya no vuelven a caer en un problema de sobreendeudamiento. Pero ahí ya es responsabilidad entera de ustedes. Nosotros les damos las herramientas, les damos la información, les decimos cómo usar sus créditos. Si después de que paguen sus deudas se vuelven a sobreendeudar, bueno, pues ya. Les volvemos a ayudar si quieren, pero pues lo ideal es que no pase, ¿no? Dice, saludos, muy buenas tardes a todas las personas. Ay, mamá, por acá se me pasó el tweet casting. Disculpen, se cortó en tweet casting, pero ya estamos de vuelta. ¿Ya estamos escuchándonos? Perfecto. Bueno, dice, sí, es que le moví aquí. Ahí está. Dice María Fernanda que tiene una deuda de 5 mil pesos en Caja Libertad. Intentó llegar a un acuerdo y no quisieron. Ahorita le mandaron una carta, ya casi amenazando, intentó pagar. Y no le aceptaron el pago porque según ya pasó a otras instancias. ¿Cómo no tenemos efectos de sonido hoy? Bueno, María Fernanda, no, esas otras instancias pues no es nada, ¿eh? Nada más te están tratando de intimidar. Por 5 mil pesos no te van a demandar. Y no te van a demandar no porque no puedan, no porque la ley no lo permita. La ley lo permite, pero se van a gastar como 10 mil pesos demandándote. Y tú les debes 5 mil, bueno, pues aunque recuperasen en el mejor de los casos para ellos esos 5 mil pesos, pues habrían invertido otros 5 mil más en demandarte, o sea, habrían perdido dinero. Entonces, mi estimada María, en tu caso no hay riesgo de demanda, no te van a demandar. Digo, esto no quiere decir no les pagues, haz lo que quieras, no. Esto te lo digo para que sepas tu situación jurídica, ¿no? No te van a demandar, pero sí vas a tener una afectación en tu historial crediticio. Entonces, no hagas caso de las amenazas, hazlas a un lado. Yo sé que es complicado, que es difícil, porque pues la presión, el estrés que generan, pesa, ¿no? Pero tú manéjate bajo ese esquema, no hay demanda, no va a pasar eso. Tú dile, sí te voy a pagar en cuanto yo pueda, ya me está ayudando defensa del deudor, se los puedes decir, aunque no te estemos representando, Pues nuestra asesoría ya es una ayuda. Les puedes decir que ya te estamos ayudando en ese sentido y que les vas a pagar en cuanto tú puedas, ¿no? El cobrador se va a dar cuenta que ya estás informada, vas a ver cómo le va a bajar muchas rayitas al asunto. Dile que lo invitas a que vaya a tu domicilio si quieres, pero que lleve preparada la demanda porque tú vas a pedir el apoyo de la fuerza pública en caso de que quiera actuar de forma agresiva. Verás como si ellos ven que tú estás informada y segura, ya no se van a meter contigo, van a tratar de presionar a otras personas que no están tan informadas como tú. Y en cuanto tú tengas los 5,000 pesos, vele echando ganas al ahorro, mi estimada María. En cuanto tú tengas los 5,000 pesos, nos hablas. Nos dices, ¿sabes qué? Debes ser deudor. Ya tengo mis 5,000 pesos para pagarle a mi acreedor. ¿Qué sigue? Y ya te decimos cómo negociar, qué debes pedir, la estructura del documento para que ellos tengan que cumplir en tiempo y forma, etcétera. No te vamos a cobrar nada porque, repito, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y en tu caso no requieres nuestra representación legal. Pura asesoría gratuita y con eso resuelves el problema. Sí, bueno, saludos desde Salamanca, Guanajuato, nos manda César Mendieta, le mando un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Salamanca, Guanajuato. Güera Amaya dice, saludos, muy buen programa, le gusta, muchísimas gracias, mi estimada Güera, qué bueno que te gusta. Fernando Silva nos manda saludos también, le mandamos un saludo. Nos dice Jonathan que ya nos marcó. Qué bueno, Jonathan, por favor, sí, no dejes de llamarnos si eres tan amable, porque hay que checar tu caso a la brevedad, ya mismo. Para evitar que se complique, ¿me entiendes? O sea, hay que ver. Ya tienes un juicio, digo, ya no es tan sencillo, pero sí se puede resolver. Dice Choc47, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Choc47. Feliz 2018 para ti también y para toda tu familia. Merly dice que ya tiene tres deudas fuertes, una de 70,000, una de 50,000 y otra de 20,000. Pero no puede pagarla, ya se filió con nosotros. Lo van a venir a ver y le dicen que cualquier trato que haga por fuera no tiene ni ayuda con ellos a financieras. Te creemos, 70 compartamos. Apoyo económico. Apenas en diciembre dejó de pagarlos. Te podemos ayudar sin problema, ¿eh? Digo, ellos te van a decir misa. Te van a decir, no, si usted contrató representantes, no les vamos a hacer caso. Bueno, pues no les hagan caso. Yo tampoco les hago caso a sus representantes, ¿no? Y me arreglo directo con mi acreedor. Ignoras a los cobradores y se van a poner en ese plan. Pero la ley te lo permite, mi estimado Merly. Tú puedes contratar a tu representante legal sin ningún problema, como ellos lo pueden hacer también, y que se arreglen entre representantes. Tú no tienes ni el tiempo, ni las ganas, ni el deseo de estar lidiando con cobradores. Para eso nos contrataste a nosotros. Pues ellos se van a tener que atener a eso. Y si no quieren, es su problema. Entonces no te preocupes, mi estimado Merly. Con mucho gusto te echamos la mano. Para eso estamos, básicamente, ¿no? Para eso existe la organización. Dice, ay, denme un segundito que son muchos mensajes y me los mueven. Ahí está. Dice Juan Carlos que no le hizo caso. Mi estimado Juan Carlos, una enorme disculpa. No es cosa nuestra. A veces Facebook, por alguna extraña razón, ignoramos cuál, filtra los comentarios y no los vemos. No es que me los salte, sino que simple y sencillamente no aparece. Hazme un favor, Juan Carlos, vuélvelo a publicar. Y seguramente ya si lo vuelves a publicar va a aparecer aquí en nuestros comentarios y lo vamos a poder leer. Y si a alguno de ustedes le pasa algo similar, no crean que nos lo saltamos. Simple y sencillamente no lo vemos. Todo lo que hace la gente es volverlo a escribir, lo postea nuevamente y con seguridad ya aparecerá. Dice, ¿quién? Ay, ¿qué hora es? 3:47, qué barbaridad. María Fernanda, muchas gracias. Qué bueno contar con gente como nosotros. No, hombre, mi estimada María Fernanda, para eso estamos, para eso existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nueve años ya ayudando a deudores de toda la República Mexicana. Dice Javier González que muchas gracias por la asesoría, trataré de ponerse en contacto con nosotros lo antes posible. Claro que sí, Javier, estamos a tus órdenes, con mucho gusto te ayudamos. Luis García nos manda saludos desde Pachuca de Soto, muy buena información, gracias, un saludo hasta Pachuca, precioso lugar. Sí, ¿verdad? Muy bueno. Y la comida, qué barbaridad. Dice Miguel Ángel Contreras, que si le podemos repetir el teléfono, por favor. Claro que sí, ahí les van nuestros datos de contacto, por favor. Les voy a dar nuestros datos de contacto, número telefónico y también correo electrónico para que nos puedan contactar si ustedes necesitan una asesoría más amplia o se quedaron con alguna duda o necesitan más información, nos pueden contactar por cualquiera de estos medios. Teléfonos, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que no importa en qué parte del país vivan, les podemos ayudar. La LADA 0155, teléfonos 5594-5453, va de nuevo, 5594-5453, otro, 5594-5491, 5594-5491. Finalmente el 5594-5514, ¿ya lo había dado? 5594-5514. Correo electrónico contacto arroba DDD, o sea, van a poner arroba 3Ds de dedo, arroba DDD, M de Miguel X. .org, contacto arroba ddmx.org. Ahí nos pueden mandar correito. También, de todas formas, acabando el programa en un rato más, quizás en una hora, a alguien de alguno de nuestros community managers les va a poner ahí un enlace a nuestros datos de contacto con dirección de oficinas, otros correos, otros teléfonos, por si ustedes no se pueden comunicar a nuestros números que les acabo de dar, pues tenemos otros que a los que nos pueden llamar también. Esto es porque somos la única asociación civil de todo el país que está haciendo esto. Digo, hay reparadoras de deuda, pero no funcionan como nosotros. Nosotros somos más sociales. Nosotros les podemos ayudar mucho más y por eso a veces se saturan nuestras líneas telefónicas. Ya estamos trabajando en eso. Pero mientras tanto, si ustedes nos llaman y está ocupado y ocupado, les vamos a dar otros números a los que nos pueden llamar también, ¿va? Incluso hasta Nexteles para que se puedan poner en contacto con nosotros. Bueno, dice, ¿quién? Brenda Montero, que ¿de qué manera o cuál es la razón para poder afiliarse? La manera lo puedes hacer si te encuentras en otro estado de la República, lo puedes hacer por medios virtuales. Tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet por octavo año consecutivo, el sello de confianza que garantiza que todo lo que nosotros te ofrecemos lo vamos a cumplir, el sello de confianza de la Asociación Mexicana de Internet. Y si también lo puedes hacer en nuestras oficinas, si quieres acudir a alguna de nuestras oficinas, también lo puedes hacer ahí. La razón, bueno, nosotros lo denominamos riesgo de demanda. Dependiendo del monto que adeudes, del tipo de acreedor, del tipo de producto financiero que adeudes, existen riesgos de demanda. Se calcula ese riesgo de demanda. A partir de un riesgo de demanda medio, recomendamos la afiliación. Si ustedes tienen un riesgo de demanda bajo y se quieren afiliar, no hay problema. Pero a partir del medio en adelante ya la recomendamos porque no vale la pena que pongan en riesgo su patrimonio. Nuestras cuotas son de recuperación y son bajísimas. Entonces ya con eso ustedes están protegidos, están tranquilos. Si los llegan a demandar, pues ya tienen protección jurídica totalmente pagada. Nosotros nos encargamos de todo. Entonces esa sería la razón básicamente, que se calcule el nivel de riesgo de demanda. Dice mi amigo Maurilio Pérez, que le manda saludos a todos, productor de este programa. Le mando un saludote. Dice Silvia Martínez que tiene una deuda con Inbursa y con Banamex. No ha podido pagar Inbursa, Banamex se lo descuenta de su tarjeta de pensiones, discapacitada. Se te complica, me imagino, también ya se te hace pesado pagar Banamex. Te podemos ayudar con los dos, mi estimada Silvia. Nada más habría que ver la forma de que tu pensión te la paguen en otro banco para que puedas iniciar tu suspensión de pagos también con Banamex. Y en unos meses, no sé, depende de tu capacidad económica, podamos comenzar con las negociaciones para que liquides con descuento esas deudas y ya no tengas esa carga financiera cada mes, lo entendemos a la perfección. Te podemos ayudar bastante, Silvia. Dice Miguel Ángel que, gracias, no tienes nada que agradecer, Miguel. Irene Seferino solicitó un préstamo urgente en Dimex, 25 mil y 29 mil pesos, con descuento por mes. Le hicieron descuentos mensuales, en enero se quedaron con toda la quincena y el aguinaldo. Su duda es por qué al teléfono de su familia marcan con mucha insistencia a nombre de una... Ah, no, esa es otra persona, perdónenme. Ya estaba leyendo el de Brenda. Bueno, Irene, te descontaron tu quincena y tu aguinaldo. ¿Qué razón te dan? ¿Por qué? ¿Por qué te lo descontaron? Por lo que entiendo, tú estás pagando en tiempo y forma, ¿no? Va de nuevo, solicitó un préstamo urgente en Dimex de 25 y 29 mil pesos con descuento por mes. Ah, no se hicieron los descuentos mensuales en enero. Se quedaron con toda la quincena y el aguinaldo. Ah, bueno, si no se hicieron los descuentos mensuales, mi estimada Irene, tú al momento de aceptar el crédito estás aceptando una serie de términos y condiciones que vienen en un contrato. No sé si lo leíste. En ese contrato, una de las cláusulas señala que si tú te atrasas con tus pagos, autorizas al acreedor a cobrarse de manera directa de tu dinero, de tu sueldo. Entonces, al autorizarlo tú, mediante este contrato, pues ellos te pueden dejar sin un centavo, como ya lo hicieron. El problema con estos préstamos es que es bastante frecuente que ellos dejen de descontar, porque la mayoría de los clientes, la mayoría de las personas, cuando le dejan de descontar no hace nada. Dice, ah, perfecto, ya no me están descontando, pues tengo más dinero para gastar. Y no debería de ser así. Debe decir, ah, caray, no me están descontando, voy a contactar a mi acreedor para saber por qué no me está cobrando. Y si no me está cobrando, que me cobre, forzosamente me tiene que cobrar para que no se acumulen intereses, y si no lo hace, depositar el pago mensual en un juzgado para que, si llega a dar una situación como esta, por medio del juzgado se les obligue a regresarte tu dinero y que acepten el dinero que ya les habías pagado. Eso es lo que tendrían que hacer, pero la inmensa mayoría de las personas no lo hace, le dejan de descontar y lo deja así. Pasan los meses, se acumula deuda, se acumulan intereses, Y ya que llegan los aguinaldos y todo eso, pum, se cobran completito y la deuda es enorme. Entonces, mi estimada Irene, habría que ver cuánto se ha acumulado de deuda y tratar de negociarla a la brevedad, porque si no, lo van a seguir haciendo. ¿Sí? Entonces, por favor, a todas las personas que tengan un crédito similar al de Irene, que les den en su trabajo, por ejemplo, muchas veces a través del sindicato o por medio de su trabajo directamente o por un tercero, y si no les descuentan un mes, de inmediato, así no se esperen, contacten al acreedor y díganle, oye, no me estás descontando y necesito que me descuentes, porque no quiero que al rato me salgas con que te debo intereses. Si no lo hacen, inmediatamente acudir ante la Condusef y comenzar a depositar el dinero en un juzgado para que el día de mañana no les pasen este tipo de situaciones. Dice Brenda Montero que su duda es ¿por qué al teléfono de su familia marcan con mucha insistencia a nombre de una persona que jamás han conocido? Mi estimada Brenda, existe algo que se llaman líneas telefónicas recicladas. Una línea telefónica reciclada es una línea telefónica que tuvo una persona, luego la dio de baja y la compañía telefónica se la asigna a otra persona en algún momento. El problema es que la persona que la dio de baja a lo mejor tenía alguna deuda. Y al momento de darla de baja y de pasártela a ti, bueno, pues los acreedores jamás se enteraron. Ellos siguen llamando a ese número telefónico porque es el que tienen registrado. Y por eso es la insistencia de las llamadas preguntando por fulanito de tal, cuando tú en la vida lo has visto o sabes de esa persona. Lo que tienes que hacer, mi estimada Brenda, es presentar una reclamación formal ante la Condusef, si se trata de una institución financiera, o ante la Profeco, si se trata de una tienda comercial por la cual te están llamando, diciéndoles que están haciendo estas llamadas y dejar de contestar. Cuando veas que son esos números, ya no les contestes, porque ellos no entienden de razones. En cambio, si los ignoras, van a ver que ya no hay respuesta en ese número y van a buscar otros números donde puedan contactar al deudor original, a la persona que tuvo esa línea telefónica en algún momento. ¿Sí? Bueno, dice Alma Cueva que quiere bajar su reporte de crédito especial del Buró de Crédito. Pero el pago es con tarjeta de crédito solamente, ¿por qué no tiene ninguna, solo débito donde recibe su pensión? En la página no vio formas de pago, no es muy hábil con la tecnología. Mi estimada Alma, en la parte inferior del portal del Buró de Crédito está la opción de contactarlos. Dale ahí en contactarnos, le picas y te va a aparecer un formulario y unos teléfonos. Ahí les puedes exponer esta situación, les dices, ¿sabes qué? Yo quiero obtener mi reporte de crédito especial, pero pues no tengo forma de pagarlo porque no manejo tarjeta de crédito. Y ellos te van a dar opciones para que lo puedas hacer así. Ahora, mi estimada Alma, recordemos que por ley todos los mexicanos tenemos derecho a obtener nuestro reporte de crédito especial una vez al año sin costo alguno. Lo que pasa es que al momento de entrar a la página del Buró de Crédito, por default existe una opción que se denomina Score, que es una especie de calificación por medio de puntos para saber si tenemos posibilidades de acceder a un crédito o no. Pero a muchos de ustedes pues no les interesa conocer su score, simplemente quieren conocer su historial crediticio. Entonces lo que tienen que hacer, como esa opción de score sí genera un costo, lo que tienen que hacer es eliminarla, quitar esa opción y seguir los pasos. Y entonces si no han obtenido su reporte de crédito en los últimos 12 meses, se los van a dar gratis, sin que les cueste un centavo y así van a poder sacar su reporte. Ahora, mi estimada Alma, forzosamente para el reporte, ahí sí, al momento de estar llenando los espacios y los campos, te va a pedir una tarjeta de crédito o algún otro crédito que hayas tenido para poder identificarte. Si no has tenido ninguno, bueno, podría ser que tengas algún servicio con algún proveedor, contacta a los amigos del Buró de Crédito y ellos te ayudan para que obtengas tu reporte, nada más con esa información, ¿sí? Dice mi estimado Maurilio Pérez, nuestro teléfono 5594-5514. Muchas gracias a mi amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez. Dice Francisco Ambriz, que felicidades por el programa. Muchas gracias. Tiene una deuda con Santander. Y en el estado de cuenta de diciembre dice que debe 85,000, pero en el Buró de Crédito dice que debe 120,000. Dejó de pagar hace 4 meses. ¿Por qué será esa diferencia entre el último estado de cuenta y el Buró de Crédito? Son diferencias contables. Es normal que pase, mi estimado Francisco, lo más seguro es que tu deuda sea por el monto que aparece reportado en el Buró de Crédito y que haya algún delay, algún retraso en la información que aparece en tu estado de cuenta. Seguramente para el próximo mes ya se habrá, pues ya aparecerá normal, ¿no? Se compaginarán las cantidades de 120,000 pesos para que sepas cuánto debes en realidad y se pueda liquidar la deuda. Ahora, otra forma muy segura es que llames directamente a la unidad de atención de clientes del banco y les pidas tu saldo hasta ese momento, y ellos te lo podrán decir también, actualizado a la fecha, ¿no? Para que sepas bien cuánto es lo que debes. Tu deuda es alta. Si ya estás afiliado con nosotros, porque tu nombre me suena, no tienes de qué preocuparte, ya estás protegido legalmente. Si no lo estás, afíliate, porque tu deuda sí es alta y sí hay riesgo de que te vayan a demandar, y más vale estar prevenido, ¿no? Para que podamos negociar esa deuda en condiciones totalmente favorables para ti. Dice, mi amigo Baurillo Pérez está poniendo nuestros números telefónicos para las personas que nos quieran llamar. Lo único que no pusiste, Mau, fue la LADA. Recuerden, 0155. Luis Grijalva comenta que envió su comprobante de pago a su asesor y a pagos@defensadeldeudormx.org. Su asesor le confirmó que ya lo recibió. Su pregunta es si con eso es suficiente, porque pagos@ddmx.org no le ha confirmado que ya recibió su comprobante. Gracias y buen año. Sí, Luis, con eso es suficiente. Si a ti nuestro asesor ya te dijo que ya se recibió el pago, ya se recibió. De todas formas, si quieres un comprobante, pídeselo. Dile, ok, perfecto. Hazme un favor, mándame un comprobante y te lo hacemos llegar vía electrónica sin ningún problema, mi estimado Luis Grijalva. Brenda Montero, hombre, no tienes nada que agradecer. Para eso estamos, precisamente para ayudarle a las personas a que puedan resolver sus problemas de deudas. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Se los agradecemos infinitamente. Este programa, pues, existe realmente por ustedes, por nuestros queridos radioescuchas. Entonces, estamos iniciando un 2018 con el pie derecho. Qué bueno que les sea de utilidad la información. Vamos a continuar con estos programas. Recuerden, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves en nuestro horario nocturno de 9 a 10 de la noche, todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo, gratis para todos ustedes, para que sepan cómo resolver sus problemas de deudas. Si quieren escuchar programas anteriores, entren a nuestro blog, donde podrán escuchar todos nuestros programas. Creo que desde que comenzamos están ahí los registros de los programas. A lo mejor la información no está tan actualizada. Recuerden que algunas leyes han cambiado o se han actualizado, pero sí los pueden escuchar casi desde el inicio. Y también en iTunes. Si ustedes entran a iTunes, pueden descargar nuestros podcasts sin costo alguno con estos programas también, ¿sale? Bueno, dice Alma Cueva que ya pidió su reporte en junio, pero en julio aparentemente Bancomer vendió sus deudas a un despacho a Tierras del Silencio. Ah, ok. Pero no ha podido sacar su reporte para ver si eso es cierto. Porque, ahí ya me movieron todo. De hecho, hace un par de meses ya no recibe llamadas ni mails de ese supuesto nuevo acreedor. Lo que pasa, mi estimada Alma, es que hay un periodo, una etapa en lo que ellos pasan esa información, se actualizan sus bases de datos y le asignan tu expediente al área correspondiente para que comiencen con la cobranza. Y por la carga de trabajo que hubo el año pasado, a lo mejor tardan otros 2 o 3 meses en comenzar a llamarte. Tú tranquila, no hay demanda todavía, seguramente porque acaban de comprar tu deuda. No, es muy poco probable que te vayan a demandar tan pronto. Simplemente este silencio es por esta razón que te doy. Están actualizando información, inicio de año, en lo que le pasan tu expediente al área correspondiente y le asignan el mismo al cobrador, etcétera. Pueden pasar todavía 2 o 3 meses más. Entonces, con calma y con mucho gusto te podemos ayudar si tu deuda es alta para representarte legalmente. Moza Mía Martínez dice que HSBC le quiere cobrar 2 veces. Por favor, asesoría. Claro que sí, Moza. Mira, ya se acabó el programa, pero nos puedes llamar por teléfono. Si quieres, ahorita te ponemos nuestros datos de contacto. O si no, el próximo jueves de 9 a 10 de la noche tenemos programa en vivo. Con mucho gusto te damos asesoría al respecto. Dice Luis Grijalva que así está bien. Muchas gracias, hombre. Estamos a tus órdenes, mi estimado Luis. Bueno, pues ya nos vamos. Ahí están nuestros números telefónicos. Alma Cuevas, te digo que ahorita seguramente están pasando tu asunto nada más al área correspondiente. Pueden tardar todavía 2 meses más en asignar tu expediente a un cobrador y por eso no te han llamado. Ahorita no hay riesgo todavía de demanda. Es poco tiempo el que llevan con tu asunto. Lo acaban de comprar. Entonces yo creo que tenemos tiempo todavía para negociar esa deuda antes de que inicie un proceso judicial en tu contra. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí ya me voy. Pasen excelente tarde, muy buen provecho. Y por aquí, muy buen inicio de año, por supuesto, para todos. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un abrazo y hasta. Hasta muy pronto. Gracias, Maurilio, productor. Cuídense.